la primera en mi vida. Por siempre, bien presente en mi corazón, que vive pensando en ti, solo en ti. Aunque lejos estés de mis ojos, amor, estás cerca de mi corazón. Aunque lejos estés de mis ojos, amor, estás cerca de mi corazón. En mi corazón, la primera. Extrañándote, si tú eres mi flor, la primera en mi vida. Por siempre, bien presente en mi corazón, que vive pensando en ti, solo en ti. Aunque lejos estés de mis ojos, amor, estás cerca de mi corazón. Aunque lejos estés de mis ojos, amor, estás cerca de mi corazón. En mi corazón, la primera. Lai, la, la, la, la, la, la, la. Siempre serás, tú serás la primera en mi vida. En mi historia de amor eres tú. Sí, mi amor. Aunque lejos estés de mis ojos, amor, estás cerca de mi corazón. Aunque lejos estés de mis ojos, amor, estás cerca de mi corazón.